Vamos a hablar esta mañana con Charo Sarasúa, que es portavoz del Partido Socialista de Euskadi aquí en Llodio, porque ha pedido recientemente, por lo menos no es la primera vez que le escucho, más protección o más intimidad, mejor dicho, para las personas que acuden a la Policía Municipal de Llodio, pues, en fin, porque tienen que hacer alguna gestión, alguna declaración o algo. Y ahora mismo pues no existe esa intimidad, así que se han puesto una protección para las corrientes de aire, pero lo que pedía el Partido Socialista pues parece que no se ha realizado. Charo Sarasúa, ¿qué tal? Egunon, Arcelis. Egunon, pues más o menos es así, no sé si lo he resumido muy muy resumidamente. Bueno, sí, lo aclaro. El año pasado, en los presupuestos del 2009, que nosotros apoyamos y votamos a favor, se dotó una partida presupuestaria de 30.000 euros para, de alguna manera, cerrar lo que sería la policía local dentro de las instalaciones del ayuntamiento. Resulta que ese dinero se ha derivado a poner unas puertas de cristal en la entrada del ayuntamiento que aislarían lo que es la zona del SAC de atención al ciudadano y por otro lado la zona de que se accede a lo que son la policía local. Pero simplemente son unas puertas de apertura y cierre. En ningún momento se ha procedido a cerrar lo que sería las instalaciones, o sea, en este momento la planta baja donde está la policía local. Nosotros entendemos y creo que es así, como ocurre en otros ayuntamientos, que la policía local tiene que estar dotada de las instalaciones y de los medios correctos para poder atender a la ciudadanía, porque yo no tengo por qué ir al ayuntamiento si quiero cursar una denuncia de algo y que se tenga que estar enterando el administrativo que está al lado o el que está arriba o la persona que pasa, que sube a otra área de del ayuntamiento. Aparte de eso, los presupuestos se aprueban para ejecutarlos y para respetarlos. Y el equipo de gobierno lo que no puede hacer es dotar una partida para una cosa y luego derivarla y destinarla a otra. Entonces no tendría sentido lo que estamos aprobando. Yo ayer en la Comisión de Asuntos del Pleno, así se lo trasladé al alcalde y me quedé pues con la contestación fría porque me dijo que es que había unas corrientes de aire y que había que hacer esa obra porque era como más necesario y que él no le daba prioridad a lo que yo estaba diciendo. Pues yo entiendo que sí, que la prioridad de atender al ciudadano en cada momento y en cada situación, pues bueno, existe. Y las personas que van a solicitar o a cursar una denuncia o a preguntar lo que sea a la policía local, pues hombre, necesitan entrar en un entorno cerrado donde puedan sentirse, pues bueno, que su privacidad se respeta. Yo no me tengo por qué enterar de lo que dice el vecino de al lado. Asunto este de la intimidad en la zona de la Policía Municipal que los socialistas reclaman. También reclaman ustedes que hay plazas presupuestadas y puestos presupuestados dentro del ayuntamiento y que no están cubiertos, que no se cubren. Y dicen, piden que si no se cubren, pues se emplee ese dinero para otros fines. Bueno, vamos a ver, en el año 2007, en la anterior legislatura, concretamente en el mes de mayo, se aprobó, perdón, en el mes de abril, se aprobó un programa de racionalización de los recursos humanos en el área de obras y servicios. En el pleno del mes pasado se volvió a hacer lo mismo con el área, con el tema de los auxiliares de administrativo del ayuntamiento. Y nosotros lo que estamos reclamando no son planes de racionalización aislados o planes de empleo encubierto, como le vamos a llamar así coloquialmente. Nosotros volvemos a insistir en lo que llevamos diciendo toda la legislatura. Y lo que vemos es que es necesario reorganizar toda la plantilla y racionalizar. Es decir, hay puestos o plazas que existen, pero que no están cubiertas y que se están dotando presupuestariamente. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿A dónde va a parar? Porque, a ver, todas las plazas, todos los puestos del ayuntamiento se dotan presupuestariamente año a año. Y quiero recordar que el presupuesto que se lleva los recursos humanos, es decir, el personal del ayuntamiento, es importante. Por lo tanto, si hay 200 y pico plazas o puestos en la RPT y hay 12, por ejemplo, que no están cubiertas, pues bueno, si son necesarias, se cubren. Y si no son necesarias, se amortizan y no se dotan presupuestariamente. Y ese dinero se destina a inversión del pueblo, por ejemplo. Eso es lo que venimos a reclamar. Es necesario realizar un diagnóstico de la estructura y de la organización municipal. Y bueno, pues en función a lo que resuelva ese diagnóstico, pues pues hacer una reorganización de todo el ayuntamiento, porque me imagino que habrá áreas donde necesiten más personal y áreas donde no se necesiten esos puestos. Yo creo que podría poner algunos ejemplos que existen. Estoy además analizándolo y estudiando, porque esto lleva un trabajo arduo, ¿no? Pero está claro que hay que eliminar puestos que no son necesarios o justificar por qué se encuentran en ese momento el ARPT sin cubrir, y crear los que son necesarios. Y si podemos ahorrar económicamente dinero, pues bienvenido sea. Pero bueno, yo entiendo que en el tema de jardinería está externalizado el servicio y bueno, pues hay 5 puestos de peones especialistas de jardinería y un peón de jardinería en el que desde luego no están todos cubiertos. ¿Por qué se mantienen esos puestos si no están cubiertos y se ha externalizado el servicio? Por poner un ejemplo, como el tema del peón especialista del matadero, que esta persona se ha trasladado a como administrativo de bienestar social. Pues bueno, si es necesario bienestar social, que se amortice la plaza de matadero, que se elimine y que se cree bienestar social. Eso es lo que queremos. Y luego, operarios de servicios auxiliares. Queremos saber quiénes son realmente y por qué algunas plazas no se han eliminado si no son necesarios. Entiendo que es una forma de reorganizar, de que la administración sea más eficiente y, por supuesto, de que los servicios se den mucho de una manera más correcta. Uh-huh. Bueno, y hablando de dineros, ustedes, el ayuntamiento va a tener que pagar, si no ha pagado ya, y además es un asunto que creo que va a pasar por pleno, 800.000 euros a los propietarios de los terrenos donde se ubican ahora los edificios de Patricia Bilbao, en Areta. Unos edificios, por cierto, que han sido polémicos por sus goteras y demás. Pero, en fin, ahora no vamos a hablar de las goteras, sino de los dineros que van a tener que pagar ustedes. 800.000 euros entre la diferencia del valor del terreno y los intereses de demora. Sí, bueno, en primer lugar quiero decir, para todas las personas que vivan en Patricia Bilbao, que el otro día me comentaba una persona que ya están elaborando todo el proyecto para volver, para arreglar lo que es la fachada y subsanar todos esos problemas que tienen. Tenían algún pequeño inconveniente con el ayuntamiento, que parecía que no se ponían de acuerdo, porque esto está al orden del día, ¿no? Y ya parece que se va a ir encaminando todo, esperemos que se lo resuelvan pronto. Y luego, en relación con los terrenos, no es un problema del Partido Socialista, desde luego. Nosotros somos grupo de la oposición, intentamos controlar todo y reivindicar, por supuesto, y que la gente sepa qué es lo que nos está haciendo bien. Pero hay una sentencia judicial, en su momento se expropiaron unos terrenos, con algunos propietarios hubo un acuerdo, con otros no, se les expropiaron por una cantidad de dinero. La justicia ha dicho que hay que pagarles mucho más y entonces lo que hay que hacer ahora es pagarles esa cantidad y los intereses de demora, que son 200.000 euros. Una vez más, esto es lo que ha hecho el equipo de gobierno, ellos han actuado así y nosotros, evidentemente, las sentencias judiciales las tenemos que respetar. Esto pasó con el parking de La Salle hace unos meses, que hubo que pagar esos casi 2 millones de euros. Y bueno, pues el que hace las gestiones es el que tiene que responder. Y en este caso es el PNV, que es el que lleva gobernando 8 años casi. Uh-huh. Oiga, y una casa muy televisiva en Llodio. Últimamente la vemos mucho por los canales de televisión. Uno haciendo zapping se encuentra con el número 33 de Viña Vieja y toda esa zona que, como digo, es muy televisiva. No sé cómo van esas cosas. Yo supongo que a los vecinos no les agradará mucho ser noticia en la televisión, porque tienen ahí un problema serio, que supongo, porque por lo menos hemos leído en algún diario, que ya estaban tapando las grietas. Creo haber leído en un titular. Bueno, yo ayer lo pregunté en la Comisión de Asuntos del Pleno. Creo que este es un tema que vamos a tener de debate en los próximos días. Y desde luego que a los vecinos no le van a apetecer salir en la televisión porque se les agriete sus casas. Más bien, mejor salimos porque nos toque la lotería. Pero de cualquier manera, yo, Arceli, sabes que la semana pasada salí en la radio, que me hice eco del tema. Creo que fui de las primeras en el ayuntamiento, que no lo he llevado al terreno político. Creo que es un tema que tenemos que aunar esfuerzos entre todos. Yo le llamé al alcalde y le dije que me parecía mal la actuación que había hecho el ayuntamiento, porque lo primero que tiene que hacer un alcalde es personarse en la zona y ver con sus propios ojos lo que está pasando, porque me parece muy bien que hable con un técnico y le informe el técnico y le diga que esté tranquilo. Pero yo, que visité esa casa el martes pasado y vi cómo estaba, pues la verdad, y lo dije en la radio, me quedé, bueno, alucinada, blanca. O sea, aquellas grietas, lo que había fuera impresionaba y lo que había dentro igual. Por lo tanto, la inquietud de las personas que viven ahí hay que entenderla. Y un alcalde lo que tiene que personarse en la zona y hablar con los vecinos, proporcionarles, pues si tienen que salir de sus casas, un sitio donde puedan ir y una tranquilidad de que sus problemas se van a resolver a medio, largo plazo, ya no digo a corto plazo, pero bueno, incluso a corto plazo, porque el corto plazo es en un plazo de un año, pero está claro que todavía no se han definido las cosas. Ahí entrarán las compañías de seguros, pero lo que es evidente es que esas personas de momento tienen que salir de sus casas, que tienen que pasar una temporada fuera y que el susto desde luego no se lo quita a nadie. Y yo creo que las actuaciones que se hacen desde el ayuntamiento en estos casos debieran de ser más comprometidas, no tan superficiales, porque yo sé que el técnico ha pasado por allí, que han puesto unos puntos para ir viendo si se van abriendo o no abriendo las grietas, pero el problema existe. O sea, la gente que lo ha visto, lo habrán visto por la televisión, yo lo vi en directo y desde luego impresiona. Y por lo tanto yo entiendo que los vecinos se han comportado muy bien, y lo pongo en valor. Muy bien para el problema que tienen, se han comportado chapó. Y hay que recordar que esto de Viña Vieja, la urbanización de Viña Vieja y lo del muro, llevan 2 años con el tema. Nosotros, los grupos de la oposición, ya venimos reivindicando desde hace tiempo la mala actuación que se ha hecho en esa zona. Y luego ese muro, en vez de haber hecho la obra de esa manera, lo tenían que haber hecho por partes. Yo creo que las cosas bien hechas están y hay que evitar estas cosas. Pero bueno, vuelvo a repetir, nosotros somos de la oposición y por lo tanto tenemos que salir a la calle a ver lo que le pasa a los ciudadanos e ir al ayuntamiento a reivindicar las cosas que creemos que se tienen que hacer. Y luego es el equipo de gobierno el que tiene que actuar. Por mucho que nosotros metamos iniciativas, pidamos comparecencias o solicitemos cosas, si el equipo de gobierno no tiene voluntad de tirar para adelante, pues esto es lo que hay y esto es lo que hay. Bueno, pues el asunto de la casa de Viña Vieja, que pues le queda, supongo, para mala suerte de los propietarios, un largo recorrido entre asuntos de papeleos, compañías de seguros y demás historias que, bueno, a nadie le apetece, desde luego, encontrarse con un problema en su casa que no lo han buscado, ¿no? Yo, en fin, de todas maneras, quiero trasladar a los vecinos, a los propietarios de las viviendas afectadas, que bueno, pues que no es que estén tranquilos, pero bueno, que tengan tranquilidad, que entiendo que esto se va a resolver, porque ahí vamos, tienen que responder, porque ellos desde luego no son los culpables de lo que les ha pasado, y por lo tanto bien la empresa que está ejecutando la obra, también el ayuntamiento, tienen que responder de lo que ahí está pasando, y yo como portavoz socialista voy a estar detrás de que eso ocurra. Por lo tanto, que dentro de lo que están sufriendo, que bueno, pues que tengan tranquilidad, porque espero que en breve sus problemas se vayan resolviendo poco a poco, espero y deseo. Charo Sarasúa, portavoz del Partido Socialista de Euskadi en el audio, como siempre muy amable por atendernos y hasta la próxima. No, gracias a ti, Arceli. Agur. Agur.